Andalucía, 12 del mediodía. Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. La mitad oriental de Andalucía está en aviso naranja por lluvias y viento. Las precipitaciones y las crecidas de los ríos elevan las alertas y obligan a evacuar a miles de vecinos en toda la comunidad. El río Guadalquivir, el mayor cauce de Andalucía, está superando sus niveles críticos. A su paso por Andújar, en Jaén, está a unos centímetros de sobrepasar el puente. Lo está viendo Pilar Mariscal. Ahora estaremos en Andújar para contarles en directo la crecida del río Guadalquivir. Nos situamos en el Palmar de Troya, en Sevilla. La Guardia Civil está preparándose para una eventual evacuación de vecinos por la crecida del arroyo Salado en el Palmar de Troya. Javier Ronda. En el camino de las parcelas nos encontramos, está lloviendo copiosamente, hay 200 vecinos avisados, unas 40 familias son las calles más bajas de este municipio de la campiña sevillana. Hemos visto cómo han puesto algunos de los muebles y de los enseres más valiosos en las plantas de arriba. Están preparados por si hubiera evacuación, ya que el arroyo del Salado aquí está a punto de desbordarse. También en los núcleos rurales de Jerez se preparan nuevos desalojos. Dentro de unos minutos está previsto que el presidente de la Junta informe en este punto sobre la situación general en Andalucía. En el puesto de mando avanzado en Jerez, Adelaida Barredo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la venta de las Angulas. Ahora mismo el presidente va a comparecer en breves momentos. No sabíamos si iba a comparecer o no, porque precisamente estaba el presidente en el puesto de mando avanzado. La situación aquí está muy complicada. Nosotros en la venta tenemos el agua casi en los pies. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a decir el presidente en estos minutos. Recordamos que estamos en la barriada de La Corta. El Guadalete está ahora mismo en 6,37 metros, el nivel está muy alto, el agua está muy cerca de la carretera y por el momento tenemos 900 desalojados, así que estamos muy pendientes de a ver qué es lo que nos va a contar el presidente. En Andújar, en Jaén, ¿cómo marcha el río Guadalquivir, Pilar Mariscal? ¿Qué tal? Saludos. Bueno, pues desde el puente romano donde nos encontramos, que por cierto el paso a los ciudadanos se acaba de cortar, está soportando una gran crecida este río Guadalquivir. Preocupa a los vecinos de Andújar, pero también a los de las aldeas cercanas que ya han vivido inundaciones en fechas pasadas. Y es que desde las 4 de la madrugada se decretó el nivel rojo por inundaciones en Andújar. Por aquí el río ha superado ya los 198 metros de altura, el límite para que se desborde por este puente romano y tape sus ojos. De este puente está a muy pocos centímetros. También atención a Villanueva de la Reina, que está en nivel rojo, y atención también a la presa de Marmolejo, que también a las 5 de la mañana se decretaba nivel rojo por la abundancia de caudal. Y en Sayalonga, en Málaga, la Guardia Civil sigue buscando a la mujer que cayó al río al intentar salvar a su perro Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. La última hora es que el helicóptero y el dron que están participando en la búsqueda de esta mujer han tenido que dejar de volar debido a las inclemencias del tiempo, lluvia fuerte, densa niebla y viento con ráfagas muy fuerte. El río continúa con mucho caudal y los equipos de búsqueda están teniendo grandes problemas para tratar de localizarla. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil en Málaga, Jorge Martín. De momento y hasta esta hora no hemos encontrado todavía a esta chica. Es un río con muchísimo caudal, los equipos están teniendo muchísimos problemas, porque a la ribera del río hay muchísima maleza, hay mucha caña. Acaban de elevar la alerta en esta zona de la Sarquía a nivel naranja, por lo tanto se prevén fuertes lluvias de nuevo y fuerte viento. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información contándoles en directo la evolución y las consecuencias del temporal. Son las 12:04 del mediodía. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. En toda Andalucía, Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Canal Sur Mediodía. En la provincia de Cádiz. Con Salud Botaro. Las 12:05 de la tarde, ¿qué tal están? Bienvenidos a este Canal Sur Mediodía, que compartimos Cádiz y Jerez para prestar atención especial a la borrasca Leonardo, que se está cebando sin duda con la provincia gaditana. Hoy tenemos varios puntos de interés. Estamos en Grazalema para ver cuál es la situación a esta hora. En un día han caído más de 600 litros de agua por metro cuadrado, pero también muy pendientes de Arcos, donde ya han comenzado los desalojos y se mira muy de cerca ese pantano. Y también estaremos en Barbate, en la comarca de La Janda, porque también hay desalojos preventivos en esa zona por la situación del cauce del río Barbate. Así que vamos a saludar ya a nuestro compañero Pablo Cosano. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, salud. La situación no cesa, porque es verdad, Pablo, que aunque la lluvia remite un poco, no llueve ya con la fuerza ni con la intensidad de las últimas horas, pero sigue lloviendo y lo que preocupa ahora es la situación de todo ese agua que se está acumulando en ríos, en arroyos y en embalses. Sí, las escorrentías y todo el aporte de agua que está llegando a los embalses es lo que preocupa sobre todo, porque esto es un sistema de vasos comunicantes desde la sierra hasta Jerez, hasta la desembocadura luego en el puerto de Santa María, y entonces todo el agua que ha caído en Grazalema está bajando por el río Guadalete y va a llenar el pantano de Bornos. De hecho, ya ha llegado a su cota histórica, salud, al 100%, es la primera vez en la historia que el pantano de Bornos llega a ese nivel y está desaguando a un volumen de 1.400 metros cúbicos por segundo. Es mucho más de lo que puede desalojar la presa de Arcos, que solamente tiene una capacidad de desalojo de 450 metros cúbicos por segundo. Por eso, esta noche ya ha habido desalojos en Arcos. Ahora estaremos por allí con nuestro compañero Paco Méndez para ver cómo está la situación. Pero es un momento complicado el que se está viviendo, porque a pesar de que sigue lloviendo menos que ayer, ahora mismo lo que preocupa es ese aporte de agua de todos los afluentes, las escorrentías y los arroyos que siguen llegando a la zona más baja, que es por donde fluye el curso del río Guadalete. Y estamos muy pendientes también de una comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Pablo, Juan Manuel Moreno Bonilla, que está en toda la zona de Jerez y que luego va a comparecer. No sé si nos dará tiempo a escucharlo en directo en este programa o no, porque parece que ya la primera parada va con retraso. Sí, va a haber cambios. En principio iba a hacer una visita en tres puntos, en la Venta de las Angulas, luego que es la barriada de La Corta, muy cerca de La Cartuja, luego se iban a acercar al portal y luego finalmente iban a ir al puente de La Cartuja, a la Venta, que está inundada también, para visitar las Pachecas. Nuestra compañera Adelaida Barredo acaba de entrar en el boletín y parece que a lo mejor el presidente comparece o en la Venta de las Angulas, o incluso también nos llega información que dice que podría desplazarse después hasta el puesto de mando avanzado, que está en la Jefatura de Policía Local en Jerez, y comparecer allí una vez que analicen la situación. Pero bueno, estaremos pendientes. Nuestra compañera Adelaida Barredo lleva también un micrófono inalámbrico, y en cuanto tenga posibilidad de entrar, o en cuanto intuya que va a comparecer el presidente, nos va a pedir paso. Pues la tenemos ya también preparada para, en cuanto comparezca el presidente de la Junta de Andalucía, poder ofrecerles en directo esa información. Si te parece, Pablo, vamos a escuchar con detalle la previsión del tiempo y enseguida nos vamos a los puntos de interés de esta jornada, siguiendo paso a paso la situación que está dejando la borrasca Leonardo en la provincia de Cádiz. Vamos a conocer la previsión del tiempo. Está a esta hora de la tarde en la Agencia Estatal de Meteorología Javier Andrés. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo sigue dejando precipitaciones y viento intenso. Esta tarde las precipitaciones serán moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, aunque en el litoral se abrirán algunos claros. Atención a la lluvia persistente, con acumulados que pueden superar los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas, y a la lluvia intensa, con acumulados que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en Grazalema, disminuyendo a últimas horas de la tarde. Mucha precaución todavía con la crecida de los cauces, inundaciones y desprendimientos de tierra. El viento será del suroeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 km por hora, más intensas en el área del estrecho, disminuyendo a últimas horas de la tarde. Atención hoy y mañana a las olas de 4 a 5 metros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 18 grados en Cádiz y Arcos de la Frontera 17 en Algeciras. Mañana pueden continuar apareciendo precipitaciones acompañadas de tormentas y localmente persistentes, sin descartar que sean ocasionalmente fuertes en el área del estrecho y las sierras, con cota de nieve bajando a últimas horas a 1.200-1.400 metros. Tendremos rachas muy fuertes en el estrecho y cotas altas. Es una información de AEMET. Gracias, Javier. Son las 12 y 10 y vamos a comenzar ya este recorrido, insistimos, por los puntos de interés. Enseguida vamos a intentar irnos a Grazalema, porque allí está nuestro compañero Javier Moreno. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Hola, Salud, ¿qué tal? Tardes. Aquí sigue lloviendo, amainó. A ver si es posible que podamos... El ayuntamiento... ¿Hemos tenido algún problema? ¿Te has cortado? Ahora sí, Javier, entendemos que hay muchísimos problemas de cobertura en Grazalema. Ayer también los sobre tuvimos. Estaba tratando de ponerme a resguardo de la riada que viene de diferentes calles que confluye aquí en la Plaza de España, pero bueno, ya estoy en mitad de la plaza, bien ataviado con mis botas de agua. Te decía que ha llovido durante toda la mañana. De hecho, el camino que hemos hecho para llegar hasta aquí por las carreteras, sobre todo la que... Tenemos problemas para comunicarnos con nuestro compañero. Ahora sí, Javier. Hemos visto la cantidad de desprendimientos que hay, de taludes que se han venido. Sí, Salud, ¿me escuchas ahora? Ahora, es que te cortas mucho, lo entendemos porque, insistimos, hay muchos problemas de cobertura. Es una pena porque es información puntual a esta hora de la tarde. Vamos a ver si puede ser ahora, Javier. A ver, venga, te decía que estoy en el centro de Plaza de España, frente al ayuntamiento, donde está arreciando ahora mismo el viento, la lluvia, complicaciones que se han estado, Salud, analizando en una... Pues vamos a intentarlo de nuevo, a ver si es posible hablar con Javier Moreno. Bien, por aquí desplegados, vemos al 061. A ver, Salud. No, lo vamos a intentar otra vez, Javier, porque es muy difícil la comunicación con Grazalema en este momento. A nuestro compañero Paco Castro le pedimos que lo volvamos a intentar, a ver si es posible que desde otro punto, Javier, que podamos tener más cobertura para que nos cuente esa imagen y esa situación interesante la que podemos contar a esta hora desde Grazalema. ¿Está el presidente de la Junta, Pablo Cosano? ¿Está ya el presidente? Está compareciendo ya el presidente de la Junta, a ver si podemos tomar ya comunicación con Adelaida Barredo. Pues vamos entonces a conectar con nuestra compañera Adelaida Barredo para ver si en este momento ella nos puede contar la situación, no solo en Jerez, sino la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía. Insistimos que a esta hora va a comparecer en Jerez. Vamos a ver si es posible tenerla. Vamos a hacer una pausa y enseguida conectamos con nuestra compañera Adelaida. Canal Sur Mediodía. Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti. ¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas en donde vives? La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía. Con toda la información que necesitas, de lunes a viernes desde las 12 en Canal Sur Radio. Mientras intentamos contactar con nuestra compañera Adelaida para escuchar la comparecencia del presidente de la Junta, nos vamos a ir hasta Barbate, donde también ha habido en las últimas horas desalojos preventivos por la crecida del río Barbate. Allí está Lorenzo Benítez. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues estamos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Barbate con el concejal de seguridad, después de la reunión que han mantenido el órgano de seguridad del municipio, el CECOPAL. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien aquí, Después de 2 días sin dormir, me contás. Sí, esta noche sí que he podido descansar un poco, pero han sido casi 2 días pues, prácticamente sin dormir en la calle con los servicios de emergencia, comprobando que todo estuviera en orden, dando respuesta a las numerosas incidencias que hemos tenido en todo nuestro término municipal. ¿Qué habéis decidido en ese órgano de seguridad de Barbate ante esta crecida que ya está afectando, comentabais, algunas parcelas, ¿no? Exacto, pues del CECOPAL, junto con los técnicos de jefe de bomberos, policía y teniente de la Guardia Civil, aparte de los órganos, los representantes políticos que estamos en este CECOPAL, hemos decidido seguir manteniendo la alerta, el plan de emergencia activo en fase operativa 1, por lo cual preventivamente los 66 desalojados de la zona Ribera del Oliva van a seguir desalojados. Y de momento le estamos haciendo el seguimiento por si pudiera incrementar la necesidad de desalojo, esperemos que no. Hemos bajado a amarillo, aunque alerta amarilla, aunque hoy el tiempo ya vemos cómo está, que está, sigue el viento soplando fuerte, y todos los medios de seguridad preparados para seguir respondiendo a cualquier alerta que se nos pudiera dar. El río Barbate, que coincidía además esa crecida con la pleamar en estas últimas horas. ¿Cómo se ha producido? ¿Cuál es la última hora realmente técnicamente de cómo está el río? Pues bueno, en la zona de la Ribera del Oliva, que es donde hemos desalojado, sí que hay una cantidad de agua. Yo mismo lo comprobé con los compañeros y hay zonas que sí que el agua llega prácticamente a la altura de la rodilla. En aquella zona, detrás del polideportivo, en la zona de las casetas del río que se le llama, también subió la marea, porque el problema también es que estamos teniendo marea con muchos grados, y si no recuerdo mal era de 98, y vienen bastante altas, por lo cual aunque esté en bajamar, preamar, pues siempre afecta, y también por el viento, las olas que se está produciendo. Con nosotros también Ana Moreno, que es la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento Barbateño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Había vecinos que habían decidido quedarse esta noche allí, pese a la advertencia? Porque recordamos que es preventiva esta decisión, pero no se ha convertido en obligatoria. Bueno, según nos dijeron, sí, había vecinos que querían quedarse, de hecho algunos han quedado. Por supuesto, Guardia Civil está vigilándolos, no es que, pero sí es cierto que hay algunos vecinos y algunos, bueno, entre otras, creo que son 22, ¿no, Paco? Que se han decidido quedarse allí alojados, y bueno, pero están advertidos, pero sobre todo estamos tranquilos el equipo de gobierno, porque nos consta que la Guardia Civil y bomberos están pendientes de esa familia. ¿Qué mensaje les quieren dar, aprovechando la radio pública, a la población de Barbate? Bueno, pues precaución, mucho sentido común, claro, por favor, y que bueno, que sobre todo mire los comunicados oficiales, que es verdad que hay muchos bulos, como estamos viendo en redes sociales y demás, que solo se fíen de lo que se le diga por parte del ayuntamiento, por parte del 112, siempre canales oficiales, pero sobre todo que estén tranquilos en el sentido de que estamos con ellos, que estamos pendientes, y que las administraciones están a nuestra disposición si tuviéramos que tirar del 112 o de la UME. Claro que sí. Permanece cortada la carretera, la Nacional 340, el acceso a Barbate. Nosotros hemos tenido que llegar viniendo desde Cádiz por Vejer. Entrar primero por Vejer para poder llegar hasta aquí, hasta Barbate. ¿Cuál es la previsión? Porque es una arteria principal también, no solamente de Barbate, sino de toda la costa hasta Algeciras. Estamos esperando que la delegada del gobierno nos informe de cómo van las obras para poder que esa carretera tenga otra vez el tránsito que debe de tener, pero lo mismo estamos esperando al último. Parte. Muy bien. Pues es lo que podemos contar de momento aquí en Barbate. Nos vamos ya. Gracias, Lorenzo, y gracias también a los que han intervenido, porque nos tenemos que ir rápidamente, que está hablando el presidente de la Junta de Andalucía, Pablo. Sí, estamos trabajando. Hablando el presidente. Quiero acabar esta intervención como empecé, agradeciendo el enorme esfuerzo que se está haciendo por parte de todas las administraciones y también la colaboración máxima por parte de los vecinos y ciudadanos, que en líneas generales mayoritariamente están teniendo un comportamiento ejemplar. Sigan las recomendaciones del 112 y vamos a entre todos a conseguir, ¿qué es lo más importante? Salvar vidas proteger las vidas, que ese es el objetivo número uno, y el segundo, proteger también bienes materiales, casas de personas que donde tienen su vida también en esas casas, que estamos también haciendo un esfuerzo, y en tercer lugar, pues intentar reordenar, planificar y prevenir situaciones de riesgo para el conjunto de la población. Y a partir de aquí, junto con el resto de autoridades, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier consulta que nos quieran hacer. Antes de que empiece a responder a las preguntas de los compañeros, te tengo que decir, Salud, que ya ha dicho el presidente que va a emitir un esalert para la población de Jerez. Así que nadie se asuste cuando empiecen a sonar los móviles, y anuncia además más desalojos en esta zona. Está cambiando de manera muy rápida. Ahora, precisamente, después de esta atención a medios, nos vamos a dar un esalert. Vale. Lo que vamos a hacer en el momento que tengamos claro exactamente esos municipios, se va a mandar un esalert, un mensaje de alerta, que como ya conocéis, avisando uno por uno a todos esos vecinos para que sepan cuál es su situación de riesgo y qué es lo que deben de hacer. Y eso se va a producir en las próximas horas. ¿El qué, perdón? En la rueda de prensa que daban al comienzo de la semana, sí, hablaban de que después del fin de semana llegaba al principio otro fenómeno muy parecido y peligroso. Sí. Habla de los pantanos que están casi al 100%, que no pueden soportar más agua. No sé si se mantienen esas previsiones, qué datos tienen, si es preocupante realmente la situación de cara al fin de semana. Pues es preocupante, lamentablemente es preocupante, porque las informaciones que nos van llegando por parte de AEMET, que es la agencia en la que nosotros soportamos nuestras estrategias de emergencia, a través de sus previsiones nos alertan de que el sábado puede incrementarse la lluvia. Por tanto, si se incrementa la lluvia el sábado, si el lunes, como parece, puede venir un nuevo frente que llegue a Andalucía, pues estaríamos hablando de unas circunstancias muy, muy difíciles en muchos rincones de Andalucía. Hasta ahora, las previsiones meteorológicas solamente nos hablan de unas altas presiones que nos permitirían que no tuviéramos estos escenarios a partir del miércoles. Entonces, nos queda todavía mucho tiempo a partir del miércoles. Esperamos y deseamos que esas precipitaciones no sean intensas, y esperemos que esas precipitaciones se vayan y remitan lo antes posible, porque nos preocupa muchísimo, ¿no? Mañana podríamos tener un día un poquito más sosegado en cuanto a lluvia, no en cuanto a viento, que todavía puede haber rachas de viento que son peligrosas. Cuidado también al viento, a las cornisas, a los árboles y especialmente aquí. Y el sábado parece que volvemos otra vez a precipitaciones que pueden ser abundantes, ¿no? Así que estamos en una circunstancia, como digo, nunca vista, porque en Andalucía los meses de enero y febrero siempre hemos tenido el anticiclón de las Azores, que ha sido un dique de contención donde hemos tenido habitualmente sol en invierno. Llevamos un mes de enero que nunca he visto antes, y por tanto, por muchos recursos medios que estamos poniendo entre todos, es difícil de paliar, es difícil de, digamos, evitar situaciones que son tremendamente difíciles para todos, ¿no? ¿Hay alguna novedad de la mujer que se estaba buscando en Málaga? Por ahora no. Desgraciadamente, como todos ustedes saben, fue en Sayalonga. Ayer una mujer intentó auxiliar a su mascota, a su perro, y lamentablemente hemos tenido información que el perro se ha salvado, pero no tenemos conocimiento de esa persona. Ojalá los servicios de búsqueda, que se está haciendo a través de la Guardia Civil, ojalá cuanto antes den con ella y den con su paradero y que esté en buenas condiciones. Eso sería lo deseable. Vuelvo a repetir, no acercarse a los ríos. Estamos haciendo también muchas labores aquí de protección con animales, muchísimas de protección con animales, que hemos sacado decenas de animales de zonas que son inundables, y sobre todo también desde que el Ayuntamiento de Jerez también se ha hecho a las personas sin techo y en el resto también de municipios. Pero vuelvo a insistir, acercarse a un río, a un arroyo, es correr un riesgo completamente innecesario. Que nadie sea curioso, que no se acerque a ver el torrente del río, porque lo único que puede pasar es que de un traspié o que haya un corrimiento de tierra caiga al agua, y si cae al agua las circunstancias son terriblemente adversas. De los pantanos, ya se anunció que se va a ir un poco el expediente para esa obra histórica que de trasvase de Bornos al Guadalcacín. Se le está preguntando por el trasvase Bornos-Guadalcacín, que evitaría este tipo de inundaciones, precisamente es un proyecto que está en el cajón desde hace años. Trabajando, está el pliego del proyecto ya hecho. Por supuesto, también está la prestación ambiental de agua, porque me dice el consejero, el que lo tramita, que está el proyecto ya hecho, que el presupuesto también está en fase de tramitación. O sea que llevamos 20 años esperando, como bien me dice la alcaldesa de Jerez, ya se podía haber hecho un poquito antes, pero bueno, el proyecto ya está, ese proyecto administrativo está en marcha y le vamos a dar máxima prioridad. Es verdad que esto no ocurre todos los años, pero da igual que ocurra dentro de 20, habrá que estar preparado para que esos pantanos tengan la capacidad de llevar agua a otras zonas y así evitar que se llene. Pero vamos, no solamente aquí se están llenando los pantanos, ¿eh? Hay otras provincias que tenemos problemas similares porque es bastante más agua, no solamente en Jerez ni en Cádiz. Sí, es que ahí está lloviendo mucho más de lo que en series históricas de décadas y décadas y décadas había llovido, ¿no? Muy bien, pues, vale, chicos, pues nada, muchas gracias y tengan cuidado. Bueno, pues el presidente de la Junta que acaba de hablar, este último que ha dicho es sobre el proyecto del trasvase de Bornos a Guadalcacín. Ha dicho que se están llenando pantanos en toda Andalucía, pero sí hay que recordar que el pantano de Guadalcacín es el segundo más grande de Andalucía. Es un reservorio gigantesco de agua. Solo se ha llenado en el año 2013, fue la última vez que se llenó, y antes creo que fue en una única ocasión en el año 2009. Nunca llega al 100% de su capacidad. Y ese trasvase de Bornos al pantano de Guadalcacín evitaría que Bornos soltara agua al pantano de Arcos, que es el problema que tenemos hoy. Claro. Antes de que pudiésemos establecer esa conexión, el presidente de la Junta ya ha anunciado que se están haciendo trabajos de forzado para que la presa de Arcos pueda desembalsar más agua de la que está desembalsando ahora mismo. Recordemos, el pantano de Bornos está al 100%, ha llegado por primera vez a esa cota histórica y está soltando un caudal de 1.400 metros cúbicos por segundo río abajo hacia el pantano de Arcos, que también ha llegado por primera vez en su historia al 100%. Siempre ha estado regulado a eso del 95 o 98%. Y el pantano de Arcos, el problema que tiene es que la presa tiene solamente capacidad de soltar agua a 450 metros cúbicos por segundo. Por eso los bomberos llevan toda la mañana intentando forzar precisamente los sistemas de compuertas para que salga más agua y evitar también que se derrame, que se desborde el propio pantano. Creo que tenemos disponibles. Luego escucharemos al bombero porque nos está esperando nuestro compañero Javier Moreno en Grazalema, también Paco Méndez desde Arcos. Le vamos a dar prioridad a ellos, si te parece, Pablo, y luego ya tú y yo hacemos un repaso de otros sonidos también destacados de la mañana. Volvemos a Grazalema a ver si ahora tenemos suerte y podemos escuchar a Javier Moreno contándonos cómo está la situación a esa hora complicadísima. En Grazalema, en la Sierra de Cádiz, ya escuchamos la lluvia. Javier Moreno. Efectivamente, Salud, ¿qué tal? Me he salido del núcleo urbano a unos 100-200 metros de la Plaza de España. Creo que ahora me recibís con mayor calidad de sonido. Estoy en uno de los miradores de las afueras de Grazalema viendo el espectáculo de la lluvia que no cesa, no con mucha fuerza. También hay algo de viento, nos han contado los vecinos, Salud, que ha llovido menos, que la noche ha sido más tranquila, pero todavía hace un ratito a mí lo que más me ha impresionado es dentro del ayuntamiento cómo brota el agua de un agujero en la pared y cómo hay como 10-15 centímetros de agua como un río saliendo por las puertas del ayuntamiento hacia la Plaza de España, que es donde confluyen la mayoría de las calles. Se anuncia, pero desde hace un buen rato, porque la reunión comenzó en torno a las 9:30, una comparecencia del alcalde, de Carlos Javier García, todos los equipos de emergencia, pero que está atendiendo incidencias en el pueblo y todavía no nos puede atender. También información de servicio público, dice la... Hemos vuelto a perder a Javier justo... De Grazalema. Recibido muchas ofertas para donar material para poder recoger aquí en el ayuntamiento hasta las 7 de la tarde cualquier tipo de donación en el ayuntamiento de Zahara de la Sierra, hasta las 7 de la tarde. Aquí sigue lloviendo, la situación un poquito mejor. En un rato conoceremos el balance que hace el ayuntamiento y podemos, si te parece, volver a pedir paso para comunicarlo a todos nuestros oyentes. Claro que sí, Javier. Gracias y ponte a cubierto. Vuelve a llover en Grazalema y ya la frase llueve sobre mojado suena ya a hueca, porque realmente es mucho más complicado todo lo que deja la lluvia y lo estamos comprobando en Grazalema, lo hemos comprobado en Barbate con nuestro compañero Lorenzo Benítez. Y complicada también la situación en Arcos. Allí está Paco Méndez. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Pues aquí en el pabellón polideportivo de Arcos de la Frontera se encuentran al menos 50 personas, siguen llegando otras familias más, hay quien ha decidido quedarse en los coches esta pasada noche Y en estos momentos, Salud, Miguel Rodríguez, el alcalde de Arcos de la Frontera, atiende a los medios de comunicación. Tenemos que recordar que el ayuntamiento pues ha habilitado diferentes espacios pues para ubicar a las personas que han tenido que abandonar sus hogares. Le escuchamos. A los medios que hoy he acudido a esta convocatoria. En primer lugar, me gustaría pediros disculpas porque sé que habéis estado durante la mañana intentando hablar conmigo, con miembros del gobierno, pero como entenderéis, hemos querido comparecer hasta que no tuviéramos una información fidedigna que trasladaros y que os contara pues qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Arcos de la Frontera y en el entorno de toda la cuenca del Guadalete. Como sabéis, pues venimos de un temporal bastante agresivo que ha elevado bastantísimo el caudal del río Guadalete y que ha estado creando pues diferentes daños a lo largo de estos días. El problema que tenemos actualmente pues la saturación del pantano de Borno, como ustedes bien saben, que vierte agua sobre el pantano de Arcos de la Frontera. Por lo tanto, pues tenemos la dificultad que todo aquello que el pantano de Borno está recibiendo tiene que verter sobre el pantano de Arcos de la Frontera y Arcos de la Frontera pues tiene que desembarzar hasta el río Guadalete. Hemos estado abriendo durante estos días atrás aproximadamente una media de 150, como mucho 200 metros cúbicos por segundo. Entendíamos que se entendía por parte de la Confederación, por parte de la Flotación de Presa, que era una cantidad adecuada para ir aliviando lo que le iba entrando a la presa de Arco, no obstante pues el temporal que estamos sufriendo, porque todavía estamos recibiendo coletazos del mismo, pues nos ha dejado muchísima más cantidad de lluvia y decisiones que tomar más importantes. En el día de ayer se nos traslada por parte de la Flotación de Presa que van a aumentar el caudal de 200 a 250. Rápidamente nos trasladan que hay que aumentarlo a 300 metros cúbicos por segundo y viendo el comportamiento que estaba teniendo el embalse de Borno, pues nos convocaron a una reunión urgente en la presa de Arco para trasladarnos que estaban al 100% prácticamente tanto un pantano como otro y que las medidas que había que tomar eran mucho más drásticas. Se convocó una junta de seguridad urgente anoche en la misma presa y en este caso bueno pues tomamos decisiones para llevar a cabo desalojo de las zonas inundables de Arco, haciendo un cálculo del caudal que el río Guadalete iba a llevar, abriendo pues a unas cantidades bastante superiores. Esto nos llevó a que ayer por la noche pues tuvimos que movilizar a todos los operativos. Se llevó a cabo el desalojo de parte de la urbanización El Santiscal, también parte del barrio bajo, de la zona fundamentalmente de Juan Carlos I, Padre Salesiano y demás, y también en otras barriadas como parte de la Junta de los Ríos, algunas partes de la barriada de la Pedroza, en definitiva todo aquello que sube cuando que el río está bastante cerca de las viviendas cuando el caudal sube. En este sentido hemos estado trabajando durante toda la noche, hemos estado intentando con este agua pues desaguar lo máximo posible, estamos hablando de 450 metros cúbicos, que es lo que actualmente está desembarzando la presa de Borno, pero no es suficiente porque el embalse de Borno está recogiendo más agua de la que está desembarzando. Por lo tanto, han tenido que llevar a cabo por parte de los responsables de la presa de Arco la activación de un mecanismo manual que tiene la presa para poder abrir más. A nivel mecánico solo llega a 450 metros cúbicos y actualmente, ahora mismo, pues se ha llevado a cabo pues un arreglo para poder abrir las compuertas bastante más y vamos a estar desembarzando a 700 metros cúbicos por segundo, ¿vale? Somos conocedores que es una cantidad muy grande que va a llevar muchísima agua todo el río Guadalete y lo que no sabemos bien es el comportamiento que va a tener el río porque no lo podemos saber. Lo que sí vamos a estar es muy atentos, tenemos activado todo el operativo para estar acudiendo en el momento a cualquier zona que pueda tener pues algún tipo de inconveniente. No obstante, nos hemos basado en todos los estudios previos que existen para calcular la zona de inundación del río Guadalete con el aumento de caudales, por lo tanto en base a estas comprobaciones científicas, estos estudios, pues estamos relativamente tranquilos a lo que puede ocurrir en las próximas horas. Ya tenemos la autorización por parte de la consejería pertinente de la apertura a estas cantidades de agua, por lo tanto, si no es ya, porque os he convocado y os estoy dando estas declaraciones sin saber si ya han abierto, pero si no han abierto ya, en los próximos minutos estará desembarzando la presa de Arcos a 700 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, pido muchísima precaución. Estamos hablando de unas cantidades históricas de agua que va a llevar el río Guadalete, una cuenca que no está acostumbrada a soportar pues estos desembarces. Que nadie se acerque, por Dios, al cauce del río, porque es bastante peligroso. No tenemos conocimiento ni podemos medir exactamente hasta dónde puede llegar, por lo tanto, lo que sí pedimos a todos los vecinos pues es muchísima cautela, muchísima precaución, y que si en cualquier momento ven cualquier tipo de cuestión importante que les llame la atención, como siempre digo, el teléfono de emergencia 112 para que podamos acudir lo antes posible. Todas las personas que han sido desalojadas están recibiendo por parte de los servicios sociales de este ayuntamiento pues un trato particular. Se están alojando actualmente, creo que son 26 familias, en torno a unas 80 personas están ya alojadas en distintos hoteles y hostales de la ciudad, y el resto pues van a ser también atendidos de la misma manera. Por lo tanto, el control de las personas que han tenido que ser desalojadas de su vivienda está prácticamente controlado al 100%. No es una cuestión que ahora mismo nos preocupe y esperemos que no nos tenga que preocupar. Por lo tanto, yo creo que ese trabajo pues ya está hecho por el bien de los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera, y seguiremos trabajando en esta materia. Llevamos unos días muy duros, unos días donde la previsión parecía una maldición y la maldición se ha cumplido. Tenemos una zona del pueblo, como es el Barrio Bajo, que está comunicada con el casco antiguo tan solo por una calle. Por lo tanto, pues estamos bastante preocupados con esto, pero tenemos todo el dispositivo de seguridad montado para ayudar a los vecinos de esta zona ante cualquier problema, y vamos a estar trabajando durante día y noche hasta que el temporal amaine y hasta que podamos tener a nuestros vecinos de nuevo realojados en su vivienda y viviendo de nuevo con completa normalidad. Yo hasta ahí os quería contar, y ahora si tienen alguna pregunta. Señor alcalde, ¿cómo se encuentran los residentes del geriátrico? Sí, efectivamente, los usuarios del residencial El Lago, que sabéis que son personas, bueno, pues con una especial vulnerabilidad por las edades que tienen fundamentalmente, fueron desalojados anoche mismo. La verdad que se hizo en un tiempo récord. Agradezco a todas las personas que estuvieron colaborando en el mismo, a la colaboración ciudadana de Arco y a todas las personas que participaron. Dependiendo del usuario, pues ha tenido un destino diferente. Hay algunos que se han ido directamente con su familia, otros que por ciertas patologías pues están hospitalizados, otros que por el perfil concreto pues están en centros sociosanitarios. En definitiva, cada uno ha tenido pues un recorrido diferente, y algunos que aún están en el Ayuntamiento de Arcos, en las dependencias municipales, van a pasar a la Cruz Roja de Arcos de la Frontera. En materia de seguridad ciudadana para las personas que han tenido que abandonar su vivienda, ¿qué mensaje trasladan? ¿Tiene algún refuerzo en efectivos de policías, por ejemplo? Efectivamente, tenemos todos los activos de la Policía Municipal están activados, están funcionando: Policía Municipal, Bomberos, Guardia Civil, Patrulla Verde, Sanitario, Operarios Municipales, Voluntarios. En definitiva, pues toda la gente que han estado colaborando en esta materia. Hemos tenido refuerzo por parte de la Guardia Civil de otros municipios. Yo creo que el dispositivo de seguridad ciudadana está funcionando bastante bien, y quiero agradecer personalmente a cada una de las personas que está colaborando en esta situación en la que nos encontramos actualmente en Arcos de la Frontera, para que podamos salir cuanto antes pues de este episodio de terror que estamos viviendo. Estoy convencido que pronto estaremos fuera de él, pero quiero ser agradecido con cada una de las personas que están poniendo su grano de arena, también por supuesto los trabajadores de la presa de Arcos de la Frontera. Son declaraciones en Salud del alcalde de aquí de Arcos de la Frontera. Gracias, Paco, por esa información en directo. Nuestros compañeros, como ven, desplegados por los puntos de interés de la provincia de Cádiz. Hay que estar muy atentos a lo que, bueno, pueda ocurrir por causa de esta borrasca a lo largo de toda la provincia gaditana, con problemas también en el campo de Gibraltar, como saben. Vamos a quedarnos, Pablo, en Arcos, porque teníamos pendiente escuchar a un bombero de Arcos. a Javier Álvarez, que es el jefe del Cuerpo de Bomberos en Arcos, que precisamente es quien está ejecutando el trabajo de forzado de la presa. Decía el alcalde que estaban pendientes y efectivamente están allí. Escuchamos, esto es lo que decía. Principio que se tranquilicen, ya hemos desalojado la zona con mayor problema por caso de que se desemboque lo que es el lago. La zona crítica la hemos ya lo que liberado y estamos pendientes solamente aquí a que estamos haciendo un trabajo para intentar desforzar un poco la presa para que dé más caudal, para liberar lo que es caudal de la del embalse de Bono. La presa ahora mismo tiene un tope de límite de caudal, lo que significa que no da más caudal del que tiene ahora mismo. Entonces lo que estamos intentando hacer es forzar un poco más, que tiene margen para forzarlo manualmente con maquinaria e intentar de que tengamos más caudal. Madre mía, es una operación... Sí, además, tremenda, con riesgo, ¿eh? Con lo que están haciendo es bajar con una serie de manivelas y cadenas enganchadas en maquinaria el labio de las compuertas que suben y bajan. Pues ahora mismo está en el tope de abajo, que llega de manera mecánica habitual, pero si se fuerza puede bajar un poco más y en vez de liberar esos 400 metros cúbicos por segundo pueden llegar a liberar esos 700. Sería la primera vez que este pantano libera tantísima agua, por eso decía el alcalde, lo hemos escuchado, que no sabe cómo se va a comportar el río. Si miramos ahora mismo en directo los caudales, vemos que la Junta de los Ríos, que es lo inmediatamente después, está ya, por supuesto, en nivel rojo, ahora mismo en una cota de 5,69, cuando lo habitual de este río es un metro, está 4 metros y 70 centímetros por arriba de su caudal habitual. Y luego la barca de la Florida también lo tenemos en nivel rojo. Ahora mismo nos está dando un nivel de 6,24, cuando este también lo habitual son 2 metros. Madre. Y por supuesto el Guadalete a su paso por Jerez lo tenemos ahora mismo en 6,37 en nivel rojo y seguro que va a subir porque todo el caudal que llega de la presa de Arcos llega más o menos en 18 horas, más o menos por aquí. Ahora vamos a escuchar al alcalde del puerto también. Vale. Te he cortado, Pablo. Sí, sí, si quieres tenemos al alcalde de Laína, sí, que pero es una si de las pedanías parece, que está inundada también. Pero si te parece, Pablo, sí, por cerrar un poco el tema de Arcos y que los oyentes también se hagan el mapa completo y ordenado de la situación en la provincia, hablaba Paco Méndez también de la situación del geriátrico, las personas mayores, ¿verdad? Mm. Que tienen que ser desalojadas. Y teníamos a una mujer mayor que ha tenido también que ser desalojada. Hemos podido hablar con la madre, con la hija de una señora que ha sido desalojada de ese geriátrico y que ha sido trasladada además al Hospital Juan Grande, aquí en Jerez. Además nos cuenta todo el periplo de lo que han vivido desde que anunciaron el desalojo del geriátrico El Lago, de la residencia de mayores El Lago, hasta que llegaron a un punto en Arcos y luego los llevaron a un pabellón y el pueblo entero volcado con la situación, no solamente del geriátrico, sino de todos los desalojados de la Vega del Guadalete en el barrio Bajo de Arcos. Empezaron a llegar ancianos, ayudé con mi marido a bajar ancianos de la furgoneta, de donde vinieran, de la ambulancia, porque se han portado muy bien todo el pueblo está volcado. Allí se presentó furgonetas del ayuntamiento, ambulancias, coches particulares, se han portado muy bien. Entonces me fui para el pabellón y ya la encontré allí. Aquello fue, lo montaron en cero coma. Aquello apareció el pueblo. De momento, todo el mundo ayudando, todo el mundo con colchones, todo el mundo con almohadas, todo el mundo llevando agua, todo el mundo llevando comida, shampoo, gel, de todo. Aquello se montó en cero coma. Madre mía, menos mal que de esto siempre, de todo esto, y lo hemos visto en situaciones similares o peores en otros momentos, ¿verdad? Cómo la solidaridad de la gente es lo que uno acaba sacando de bueno de todo esto, ¿verdad, Pablo? Adamuz, hemos visto que, por ejemplo, en Adamuz hemos visto este ejemplo de solidaridad. Pero bueno, seguimos río abajo, venga, si te parece, vamos de a Arcos, pasa toda la Vega del Guadalete, Junta de los Ríos y llegamos a la zona de San Isidro del Guadalete o Laína, por ejemplo, que es una pedanía que fue la primera que se desalojó. Esto es lo que nos contaba el alcalde hace unos minutos. En Laína, en estos momentos, pues estamos viviendo la situación con un poco de preocupación. Estamos viendo cómo ligeramente va subiendo el nivel desde las últimas horas. De todas formas, es lo que nos trasladaron ayer. La información que nos proporcionaron era que a lo largo del día de hoy, sobre todo por la tarde-noche, subiría el nivel más de lo que ya lo tenemos. En estos momentos nos encontramos incomunicados, tanto por el acceso hacia Jerez como el acceso hacia el Torno y la barca. y la única salida que tenemos en estos momentos sería cogiendo por la Cañada de León, que es un camino secundario que se encuentra en mal estado, pero que a un nivel reducido pues podemos pasar. Esto en cuanto a la Aina, que como decimos, incomunicados ya, están las carreteras cortadas, es los llanos de la Aina por donde se desborda primero el Guadalete, a partir de ahí empieza ya a extenderse por todo ese mar que se forma aquí interior en la Vega del Guadalete, en Jerez. Pero también hay otros ríos que están bajando con muchísimo cauce, por ejemplo, los Garganta en Setenil, está ocasionando ya hasta derrumbes. El alcalde Rafael Vargas también llama la atención. Es un corte que no se escucha demasiado bien, pero es la única comunicación que hemos podido tener con el alcalde en toda la mañana. Estamos viviendo situaciones un poco dantescas y dramáticas. Aquí tuvimos un día muy duro, muy duro, con caída de greda, que decimos que tenéis taludes, que han provocado daños en vivienda y gracias a Dios, pues bueno, no ha habido daños personales, pero podía haberlos habido. Pues sí, el parece al alcalde que está hablando bajo el agua, ¿verdad? Sí, sí, lo había pensado, Pablo, digo, madre mía, y además se le nota al hombre preocupado. Claro, preocupado, es que está viendo cómo Rafael se Vargas, están cayendo casa y tienen que desalojar también. Con la situación, además, tan particular que tiene la propia orografía de Setenil. Claro, Setenil es un pueblo que está partido literalmente por el río, y si el río se les desborda y si el río baja rugiendo como baja, pues es que en el pueblo no se puede estar tranquilo de ninguna de las maneras. Tampoco están tranquilos en una población tan habitualmente calmada como Algar, pero es que también tienen allí crecidas. Si te parece, escuchamos al alcalde, que no ha pegado ojo. Mira, la situación en Algar es la siguiente. Han caído esta noche aproximadamente unos 30 litros y sigue lloviendo. Tenemos fuertes vientos, lo que conlleva que hay muchas incidencias. Árboles caídos, tordos, vallas, muros. Lo que sí que es importante, que no tenemos que lamentar daños personales, gracias a Dios, solo materiales. Sigue lloviendo, siguen los vientos fuertes. Los pantanos que nos rodean, los Hurones están al 93%, el Guadalcarcín está al 75%, y por eso pido a la ciudadanía que extremen la precaución, porque seguimos en alerta y sobre todo porque las carreteras están cortadas. Me acaba de llegar un aviso también de la Diputación, que extrememos la precaución, que no nos movilicemos y que tomemos mucha precaución porque seguimos en alerta. Es José Carlos Sánchez, el alcalde de Algar, y como ves, la situación es similar en muchos sitios. Tenemos también desalojados en Puerto Serrano por la crecida del Guadalete, en Torrelaquime están incomunicados, también en Benamahoma. En fin, es una situación absolutamente inédita, como decía el presidente de la Junta, la que estamos viviendo, y no sabemos cómo va a responder el río esta tarde. Sí, hay que estar muy pendientes de cómo va a responder el río. Decías carreteras, hasta 27 cortes totales de carreteras ahora mismo en la provincia de Cádiz. Me voy a mover a la janda otra vez, Pablo, porque a las 2 de la tarde vuelve a reunirse la Comisión de Coordinación Municipal de Bejer para valorar la situación actual en esa localidad. Hasta el momento 56 personas han sido desalojadas por riesgo de inundación en Cañada Ancha y en las zonas bajas de La Barca, Langostura y Ribera de la Oliva. Y otros 36 vecinos, que sepamos de momento, han decidido permanecer en su casa. El ayuntamiento ha puesto a disposición opciones para que puedan pasar la noche. El alcalde de Bejer es Antonio González. Bejer estaba ya preparado y previsto para este tipo de incidencias, y tenemos habilitado el complejo deportivo Ciudad de Bejer con todo lo necesario para aquellas personas que no encuentren alternativa habitacional. Por lo tanto, prudencia, tranquilidad, está todo controlado. Muchas llamadas al sentido común se está haciendo, y a la calma y a la tranquilidad desde los ayuntamientos. Decíamos que nos preocupa y mucho el río Guadalete. El puerto de Santa María también mira con preocupación a este río, a su paso por el poblado de Doña Blanca. De hecho, el ayuntamiento ha solicitado a la Junta elevar el nivel de emergencia a fase 2. El alcalde Germán Beardo recuerda que es una zona inundable y, por tanto, de riesgo. De hecho, en los 5 colegios más próximos a su cauce, hoy tampoco hay clase. Vamos a escuchar a Germán Beardo. Esta zona, que es la zona del poblado de Doña Blanca, tiene ya su proceso de evacuación para, en el caso de que fuese necesario, atenderlo con tiempo suficiente para que no haya ni daños materiales ni daños humanos. Seguimos protegiendo y trabajando por el puerto, los técnicos plenamente vigilando el cauce del río, y por tanto os pido tranquilidad, serenidad y prudencia. Otra llamada a la prudencia, en este caso por parte del alcalde del puerto. La Universidad de Cádiz ha decidido mantener la suspensión de la actividad presencial en todos los campus, los 4 campus de la provincia, hasta mañana viernes. Una decisión adoptada en coordinación con autoridades e instituciones competentes. En cuanto a los colegios, Pablo, la mayoría han retomado hoy las clases, pero hay muchos que no. No hay colegio prácticamente en la campiña de Jerez, en muchos, y en la sierra casi en ningún sitio, ¿no, Pablo? No, en los colegios de la sierra está suspendida la actividad, ya lo anunciaba ayer el consejero Antonio Sanz, y aquí en Jerez está, por ejemplo, los colegios de la barriada de Lomo Pardo no tienen clase, tampoco, por supuesto, el colegio de la INA, porque es que no se puede llegar nada más que ahora mismo en Zodiac, así que también está suspendido, y básicamente todos los de la Vega del Guadalete no hay clases. El SALERT, por cierto, que anunciado el presidente que iban a mandar en breve, va a sonar también de manera específica. Esto puede sonar por zonas, no es solamente el municipio, así que va a sonar aquellos teléfonos de la zona rural de Jerez, de la zona inundable, para no alertar a personas que no tengan que estar con esta preocupación de tener el SALERT. Así que, por ejemplo, ahora mismo en nuestra zona, de momento no ha sonado el teléfono, aunque nos habían dicho que era algo inminente, suponemos que estará sonando por la zona rural. Claro que sí. Sigo con los colegios. En el puerto, en 5 no hay clases, decimos los que están más cerca del cauce del Guadalete, no hay en 6 de Chiclana y 1 en Barbate. Y además, con respecto a la reapertura de centros escolares, por cierto, la Federación de Padres y Madres de Alumnos de la provincia ha denunciado cierta falta de coordinación e información. Jessica Álvarez es una de sus vocales. Muchísimas familias han recibido hoy a las 9:05 el comunicado oficial y a las 9:10 si su centro educativo iba a abrir o no iba a abrir. Y ayer a las 11:30 de la noche todavía había muchísimas familias que no sabían si hoy iban a abrir el cole o no. Pues pedimos información clara, coordinación y responsabilidad. Pues eso dice la Federación de Padres y Madres de Alumnos. Hablábamos también de las carreteras, porque cuando todo esto pase, Pablo, habrá que hacer obras y echar mano en muchas carreteras, porque hay 27 cortadas en total, pero hay problemas en muchísimas, es que hay algunas más carreteras directamente que han desaparecido, que claro, se han derrumbado y han ido ladera abajo. A otras les ha caído la ladera encima y están sepultadas. Otras, he visto imágenes, por ejemplo, de la carretera que va a Coto de Bornos, que parece que alguien la ha derretido. Tiene tan licuado el terreno que hay abajo que se ha movido y parece que se ha derretido esa carretera como si fuese chocolate. Vamos a estar meses, barrunto yo, con problemas en las carreteras y semanas con el agua en la zona de Las Pachecas y toda la Vega del Guadalete. Por experiencia ya de inundaciones anteriores, por ejemplo, la del año 2009, eso tardó cerca de 1 mes y medio en secarse del todo. Sí. Y no hubo libranza de todas las carreteras hasta esa fecha. Así que, a pesar de que deje de llover, que no lo va a hacer, por desgracia, que tenemos previsión de que la semana que viene vuelva a llover, vamos a estar muchas semanas con muchos problemas de comunicación por carretera. Por carretera, por tren, que hoy un día más siguen suspendidos, tampoco hay catamaranes. Hoy la presidenta de la Diputación, en las últimas horas, hablaba también de las obras que habrá que acometer en las carreteras que pertenecen a la red provincial, decía esto Almudena Martínez. Para comenzar a arreglar desperfectos y para habilitar carreteras para que tengan circulación de nuevo. Esta es una primera atención urgente y cuando la situación mejore y se haga una evaluación de los daños, seguiremos apoyando a todos los municipios afectados. Y los pescadores al límite, la flota artesanal, nos decían que está ya en una situación preocupante. La cadena de borrascas mantiene a los barcos de Rota Conil y la línea amarrados a puerto desde, diciembre. La Organización de Productores Pesqueros de la Lonja Conileña ha reclamado atención para un sector que es víctima de una situación prolongada en el tiempo y piden medidas de apoyo. El presidente es Nicolás Fernández. Ante estas cuestiones nosotros sí que demandamos por parte de las distintas administraciones. Existe una sensibilidad especial hacia un sector que no tiene otra vía de ingreso, ¿no? Es más, el sector pesquero artesanal en las artes menores no tiene ni siquiera la posibilidad de paradas biológicas ni nada que se le parezca. Y el campo, ojo al campo también, Pablo, ahí el campo lo conocéis bien. Claro, la zona inundada esta de la Vega del Guadalete, ahí no se va a poder sembrar. Bueno, los cultivos que están sembrados se dan absolutamente por perdidos. Después pasaremos semanas enteras sin poder entrar. Las máquinas no van a poder entrar en esos campos porque van a estar absolutamente embarrados, y yo creo que hasta después del verano no se van a poder acometer ahí trabajos de ninguna forma. Ha dicho hoy el consejero en declaraciones en Canal Sur Televisión, el consejero de Agricultura y Pesca, Ramón Fernández Pacheco, que se van a garantizar ayudas a este sector, a la ganadería y la agricultura. Nos hacemos cargo de que la situación va a ser muy complicada, muy complicada. Tendremos que activar los mecanismos que sean necesarios para que uno de los pilares económicos de nuestra comunidad autónoma, el medio de vida de tantísimas familias en Andalucía, no se vea afectado más de la cuenta, y eso es el momento de las administraciones públicas de estar a su lado y de dar la talla, y desde luego nosotros estamos preparados para hacerlo. Por cierto, Pablo, que tú sabes que la borrasca afecta también a las competiciones deportivas. La Real Federación Andaluza de Fútbol ha anunciado la suspensión de todas las competiciones federativas de ámbito provincial programadas hasta el domingo para, evidentemente, salvaguardar la integridad y la seguridad de participantes y de espectadores. Así que hasta el domingo toda competición de ámbito provincial queda suspendida. ¿Nos vamos con carnaval, Pablo? Sí, antes decirte que hay un llamamiento de Grazalema para la ayuda de la gente que quiere donar botas de agua, trajes de agua, chubasqueros y todo tipo de alimentos y enseres para Grazalema. Lo van a recoger en el Ayuntamiento de Zahara hoy hasta las 7 de la tarde, porque es imposible llegar hasta Grazalema. Sí. Quien quiera ayudar, pues que lo haga. Y nos han confirmado ya que se está desalojando la villa turística de Grazalema por problemas que presenta de contención un muro, y van a trasladar a los realojados allí al Hotel El Fuerte. O sea que la villa turística de Grazalema, realojo al Hotel El Fuerte. Recordamos eso que nos decía Pablo y que también nos comentaba nuestro compañero Javier Moreno. Hasta las 7 donaciones en el ayuntamiento, hemos dicho, ¿no, Pablo? De Zahara, sí, de la Zahara. Sierra. Y yo creo que nos relajamos un poco con carnaval, ¿no, Pablo? Nos lo merecemos un poquito. Yo creo que sí. Y le mandamos un saludo a todos los que están pasándolo tan mal hoy. Pues sí, y va por ellos. Empezamos, Paco, si te parece, con los... Vamos con publicidad primero, sí. Venga, luego escuchamos las coplas. Canal Sur Mediodía, Cádiz. En Avatel se trata de ponértelo fácil. Contrata tu tarifa de fibra y móvil desde solo 24,99 euros al mes. Consulta condiciones llamando al 956-39-4040 o encuentra tu tienda más cercana en avatel.es. Avatel, conectamos contigo. El paraíso es un sueño. Bueno, dos chirigotas y una comparsa. A ver si nos da tiempo. Los cuplés de los Amish del Mono, que fueron a por piononos, a ver si lo digo bien, La Decepción. Vamos viendo la cultura y descubriendo cositas que en la actualidad son normales y para mí radicales por ser cosas tan raritas. Conductas humanas que hacéis que no entendemos ninguno. Por ejemplo, leerse los dedos después de haberse rascado el culo. Nos flipa la inteligencia que ha desarrollado el humano. ¿Cómo puede comprobarse en los que entran a Gran Hermano? Pues que pongáis a los tontos para votarlos y que os gobiernen. O cuando escucháis a cantantes raros que ni se entienden. ¡Hey, pequeño tímido, vamos a gozar, papito! Tú lo que querés una pajita, ¿verdad, mi hermano? Brrr. No estamos aprendiendo nada de estas conductas y actividades. Pero en una fiesta vimos unos pibes en una rave, todos bailando ajen, con la boca aquí, pegándose a piña. Yo no entendía por qué, pero tomamos nota. Desde entonces lo practico, aunque me haga daño. Cuando voy a mear y se apaga la luz para activarse el sol de los cuartos baños. Muy pegadizo, de cari cari sencillito, que everybody se lo aprenda pa' cantar. Jaro, este quilla por ahí con el rollo pillo que va a tirar sobón, engañar con la cara que tiene, no va tú y tiene cuento que pedazo colgar, eres que me echa de tontería, y las notas, y la nonina, jaja, ja, ah. A ver si te lo aprendes, Pablo. Vamos, a ver si te lo aprendes. Yo ya lo intenté, es imposible. Bueno, nos vamos a quedar, yo creo que no nos va a dar tiempo a escuchar la comparsa de Bienvenido, pero sí un paso doble de la Chirigota del Yuyu, los que van a coger papas, que está la cosa para eso, Pablo. Gracias, hasta mañana. Adiós. Secuestrado a Maduro por orden de Donald Trump y sus fuerzas militares, cuidados y en carnaval. Se critica a Donald Trump, que es capaz de secuestrar a Antonio Martínez Ares. A Donald Trump lo imitaron y lo ridiculizaron. La chirigota del celu, llamada grupo de WhatsApp. Y el celu al ver panorama, lleva 10 días en la cama y sin salir de su casa.